Amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 275. El día de hoy, 5 de julio del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre le agradecemos muchísimo su trabajo y su atención para este viaje de América Resiste. Vamos, quienes habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos las herramientas que utilizamos para resistir en esta trinchera de chera que es el grupo multicomunicacional de la retaguardia. Resistimos con noticias fidedignas, no vendemos humo, buscamos ganarnos la credibilidad de quienes nos siguen y nos escuchan en base a esto, a la certeza, o sea, van a tener certeza de que nos podemos equivocar, pero nunca va a ser de mala fe para apoyar una postura, cualquiera sea ella, ¿no? Periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como siempre acostumbramos a hacer en este espacio de América Resiste, vamos a explicitar cuáles son los hitos por donde irá nuestro camino en el día de hoy, en este viaje de casi 2 horas, donde vamos a compartir segmentos históricos de la historia reciente. Vamos a traer algún tema de coyuntura, a escuchar la palabra del presidente de la Nación. No nos olvidamos quiénes son los causantes de tanta pena, tanto dolor y tanta pobreza en Argentina: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, Mario Negri, Cornejo, para ponerle nombre a algunos, hay muchos más, perdón, Marcos Peña, ¿no? La mano escondida detrás de las marionetas dirigidos a hacer daño. ¿Qué pasa con el COVID y qué pasa con quienes hasta hace poco se los aplaudía a rabiar y ahora quedan abandonados a su suerte? Vamos a pasar por Paraguay, ¿no? También para hablar del tema este de Lichita, esa niña secuestrada, las dos niñas asesinadas en un operativo de falsa bandera intentando disfrazar a dos niñas de 11 años como si fueran guerrilleras cuando realmente fueron abusadas, secuestradas, asesinadas y luego arrojadas en el monte disfrazadas con trajes paramilitares. Todo esto pasa en Paraguay. La suerte de Trump, ¿no? Le habíamos augurado, no por ser adivino, sino simplemente por conocer un poquitito cómo funciona el sistema en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hace guerras, miente, insemina odios, busca apoderarse de todo, flagela. Pero lo que no hace es mentir. Y hay un punto que digamos que es lo último que le queda a este Estados Unidos moderno después de Trump y después de la toma del Congreso de la Nación, ¿no? Nada más ni nada menos, cosa que no hemos visto en nuestros países de Latinoamérica, ellos que nos miran por encima del hombro. Y bueno, esa degradación democrática les ha hecho perder el sentido y el rol que suponían ganados por herencia, por derecho propio, por derecho adquirido, de ser el faro de la democracia para todo Occidente. No pueden ser ni el faro de la democracia fronteras adentro. Y la cárcel, ¿no? Y la cárcel que aparece como un horizonte muy posible, tanto para... Convengamos en esto, cuando caiga Trump van a empezar a caer todas las demás cartas del elenco pusilánime que intentó doblegar a la patria grande en estos últimos tiempos, incluido Mauricio Macri y Bolsonaro. Un pedacito, el homenaje, el agradecimiento por el ejemplo a la nación, a la República de China, por los 100 años del Partido Comunista chino, ¿no? 130 años, perdón, que justamente cumple con esto de jugar un rol en la multipolaridad, lo cual abre esperanzas, no porque sean mejores o peores, sino porque por lo pronto nos quita del bozal de los Estados Unidos, que nos tiene bien apretados como siempre. ¿Qué pasa en Uruguay? Uruguay, los democráticos libertarios de la derecha resulta que ni siquiera pueden sostener prensa libre, porque también eso les molesta. Esperemos llegar a escuchar un breve fragmento de un trabajo que yo considero que debería ser estudiado más en profundidad, ¿no? La llamada que vio la luz hace varios años, una reflexión sociológica, política, antropológica, diría, de qué significa el neoliberalismo y de qué manera esa revolución silenciosa está ganando en todos los frentes. Y bueno, y si llegamos un poquito de la educación, ¿no? De la mano de Claudio Naranjo, uno de esos viejos sabios que andan por el planeta y que, bueno, nos deparan momentos de reflexión, de duda y, por supuesto, también de una esperanza, de una especie de certidumbre basada en nosotros mismos. No en nosotros mismos, sino en las herramientas, o sea, sí en nosotros mismos, pero explicitando que las herramientas con las cuales cada uno de nosotros venimos armados podrían ser mejoradas para conseguir que un poquitito más de felicidad, ni más ni menos, que no es tan complicado, o sí, es complicado ya conseguir la felicidad per se, pero cuando hay todo un elenco, una pandilla que es el factor más poderoso en la República Argentina en este momento, bancado desde los medios de comunicación masivos, con una factibilidad de influir no solamente en opiniones transmitiendo verdades, sino directamente transmitiendo mentiras para sembrar el agobio, la desesperanza, un sentimiento de negatividad constante, no nos dejan festejar nada, no nos dejan, digo, no a nosotros porque estamos de este lado de la grieta, pero a aquellos que abrevan en sus aguas envenenadas no les dan un respiro, ¿no? Lo llevan prácticamente hasta el surmenage, con tanta violencia verbal, tanta violencia simbólica y explícita que emana desde el grupo Clarín y todos sus satélites comunicacionales, que prácticamente se ha transformado per se en un gran hermano que ataca toda la Argentina completa. Y decíamos, ¿no?, como para reivindicar la vida y también para rescatar algo que en el mundo occidental pareciera ser un derecho adquirido eterno, que es la certidumbre. Hemos sido criados, quienes pertenecemos a estos lados, como personas a quienes la creación, Dios, nos ha nominado, nos ha designado, nos ha asignado el rol de ser el amo de lo vivo. Ese falso concepto, todo está para servirte, que se escribe en los textos religiosos. Falta explicitar. Todo está para que lo sirvas y mantengas este don que te regalo, que es la vida, que es un planeta, que es oxígeno, que es agua transparente, que es alimento, que es posibilidad de desarrollarte en comunidad, en familia, o tal vez en soledad. En lugar de eso, el concepto todo está para servirte se transforma en todo está para ser esclavizado, devastado, dominado. Si son los ríos salvajes que corrieron durante miles y millones de años y la necesidad de generar ganancias, así lo exige, ese río será desviado, mutilado, transformado, envenenado, saqueado y finalmente perecerá. Del mismo modo, la tierra, las selvas, en las cuales brota la vida, brotan los colores, los alimentos, las alegrías, donde todo ocurre ocurría en un microclima equilibrado que se balanceaba por sí mismo, que sin la presencia del hombre y que sin la presencia del hombre se mantenía vivo y evolucionando. Y hoy día ese hombre se enfrenta a una pandemia, a un virus microscópico, y quienes deben comunicar, comunican mal. El afán de demostrarse poderoso y de seguir satisfaciendo esa figura simbólica de ser el amo de todo, impidió reconocer que estábamos ante un enemigo impredecible, letal, prácticamente perfecto en su misión, y que nosotros como humanidad no tenemos armas para enfrentarlo. Que cualquier cuestión que se hiciera para enfrentarlo iba a ser producto de la contingencia y de la prueba y error. Hoy leía un artículo que escribió Alfredo Grande, ¿no? Esas personas que reflexionan y confrontan al mismo tiempo. Y nos hacen confrontar con nosotros mismos, también con cuestiones que creíamos que habitaban en el territorio de la certeza. Ninguna de las vacunas que estamos utilizando culminó la fase 3 de experimentación, que es la que se hace sobre los humanos de manera masiva. No se sabe si hay vacunas mejores o peores. Lo único que se sabe es que no se puede estar discerniendo en este momento, porque no lo sabemos. Tenemos, sí, una certeza de un 80-90% de que es mejor estar vacunado o no estar vacunado para que este virus COVID, este coronavirus, no nos haga pasar momentos dramáticos, dolorosos, tristes y tal vez fatales. Sabemos que existe esto como herramienta, que son las vacunas, y al modo del error comunicacional, que esto ya deriva directamente desde la OMC, de los primeros escenarios mundiales, al momento de tratar este desafío, que es el virus. Cuando se pone el parámetro en las camas de terapia intensiva, es una forma de engañar, de engañarse y de llevarnos hasta el abismo, porque el parámetro no puede ser cuando llegás a terapia intensiva, porque cuando llegaste a terapia intensiva ya es tarde. El parámetro es no llegar a terapia intensiva. Entonces, al poner como factor de cálculo general la cantidad de camas en terapias intensivas en el planeta, nos llevó a eso. Y bueno, todavía falta, todavía quedan camas. La perversión, ¿no? Ahí yo veo un rasgo perverso en dos sentidos. Primero, en el sentido de los poderosos, de no reconocer que son vencidos y que están experimentando, haciendo prueba y error, porque no se sabe cómo enfrentar a este virus. Y después, esto de jugar con la opinión pública, con la gente en general, generar esta falsa sensación de certeza, de seguridad. Total, quedan camas de terapia intensiva. Y la falta de pensamiento crítico en la población, ¿no? Aceptarlo así, calladamente, con los ojitos cerrados, y bueno, ellos lo dicen, por algo será. En eso, o sea, bien Alfredo Grande, que siempre nos deja un ojo, o sea, dormimos con un ojo abierto y un ojo cerrado, como tiene. Y hablando de esto de las certidumbres, los agradecimientos y las sensaciones de colapso cuando sentimos que se abre la tierra bajo nuestros pies, cuestiones que no podemos dominar. El factor incertidumbre, que para los occidentales es una cuestión de derecho adquirido, como decíamos al comienzo, pero que en la realidad no se sostiene como derecho adquirido. Traigo un ejemplo del zapatismo, una consigna, que dice: para el zapatismo la vida es una sorpresa que hay que celebrar todos los días a todas horas. Y yo creo que la conciencia de vivir en estado de incertidumbre constante, es lo que más nos acerca a los pueblos originarios, a los verdaderos hombres, como se llaman ellos, hombres y mujeres, por supuesto, y mujeroas. Vivir en estado de sobresalto, sin saber qué va a pasar mañana, y festejar cada cosa que se consigue, un poco de agua, una comida, dormir tranquilo, despertarse al otro día. Por eso traigo, no solamente, no porque esto sea exclusividad de la reflexión zapatista, sino porque, o sea, esta reflexión también se da en las religiones, en las filosofías, y se distribuye esta opinión, esta idea por distintos lados. Para el zapatismo la vida es una sorpresa que hay que celebrar todos los días, a todas horas. Y lo que sí vamos a celebrar que la Cámara de Apelaciones confirmó la condena al ex fiscal Julio César Castro, abusador, abusador sexual, violador, abusador laboral, una persona realmente repugnante, que va a tener que ir a cumplir 5 años de prisión en una cárcel común y que cuando termine de cumplir su condena va a ser un ciudadano igual que todos nosotros. No va a ser ni fiscal, ni va a tener ex fiscal y no va a tener la jubilación que suponía que iba a ganar si conseguía hacer toda su trama de impunidad, lo cual le salió mal. Así que bueno, un festejo y un gran saludo y un abrazo solidario a todas las compañeras, compañeros, compañeroas que trabajaron para que este miserable finalmente contra viento y marea terminara siendo condenado como corresponde. Y ahora sí, no nos olvidemos que existió un Néstor, que cuando desde un Estado se toman decisiones y se apoyan con acciones, estas tienden a ser conducentes y no quedan en meras palabras. Y en esto vamos a englobar la memoria de Jorge Julio López, un desaparecido, un testigo desaparecido, seguramente por la trama que comanda una de las personas más execrables que tenemos en la Argentina, Checolás, represor, comisario, abusador, un tipo que no se arrepiente, y no se arrepiente no desde la ignorancia o de la falta de conciencia, no se arrepiente porque él es un militante de la muerte. Y Jorge Julio López, uno de los testigos importantes que lo llevaron a la condena de cadena perpetua, fue desaparecido al momento en que tenía que dar su declaración en el juicio oral y público. Jorge Julio López, yo soy detenido en mi casa. Va el señor Checolás y se establece en un auto. Fue una construcción llegar a la conclusión de que Julio López estaba desaparecido. La primera noticia es que teníamos que empezar a alegar, Julio no estaba. Nosotras no teníamos poder de los querellantes porque siempre teníamos ese compromiso de ser sus patrocinantes y que ellos estuvieran en la audiencia y hablar en nombre de ellos con ellos presente. Y Julio no llegaba y lo primero que nos dicen es no van a poder alegar, porque no estaba quien nos tenía que... Además, una policía bonaerense. Algo que parece increíble visto de hoy, pero creo que ahí se conjugó la experiencia de algunas militantes más jóvenes, como podríamos ser sus abogadas y demás, con la de los ex detenidos y abogados y abogadas con más años que habían pasado la dictadura, porque a las pocas horas ya estábamos presentando un habeas corpus por Julio López, es decir, que la confusión de que había sido secuestro y desaparición prácticamente no la tuvimos. Me acuerdo que los primeros días, por ejemplo, fui llevado al Pozo de Arana, de ahí de Cuatrerismo, del pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, si yo entendí, a la Octava, y de la Octava, si yo entendí, a la novena. A la unidad 9. A la unidad 9. Nosotros consideramos que iba a La Plata. Una parte estaban en la 69, que Checolás atrás de medio así, en diagonal con la casa, con la culata del auto, daba para 69, la parte de atrás, y el frente es a mi casa. Y de ahí estaba Guayama, que apuntaba, los reconoce. Si uno junta

Si lograran su cometido, renunciaríamos a la dignidad de la ciudadanía. Si los argentinos queremos vivir en Estado de Derecho, no podemos ceder a esa extorsión. Es imperativo moral ineludible redoblar los esfuerzos para que la defensa de los derechos humanos se afirme en la continuidad de la acción de la justicia. Debemos expresarnos y actuar desde cada uno de los lugares que ocupamos por el imperio del Estado de Derecho. Estado de Derecho es hoy en la República Argentina y en cualquier lugar del mundo sostener con firmeza la vigencia de los derechos humanos y la aplicación irrestricta de la ley. Quienes quieren parar los juicios deben enfrentar la firmeza de todo el pueblo argentino que quiere vivir en paz y sin impunidad. Proteger a quienes brindan sus valiosos testimonios y garantizar la continuidad de la acción de la justicia son tareas que nuestro gobierno asume con firmeza, requiriendo la colaboración de todos los niveles institucionales. Es preciso que cada uno de los habitantes de esta querida patria asuma con responsabilidad la gravedad de la hora. Sabemos que para superar las dificultades objetivas que enfrentamos en la tarea de investigación y preservación de la seguridad, debemos y seguiremos produciendo cambios profundos. Sabemos que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y aquellas policías de provincia implicadas en la violación de los derechos humanos deben recorrer todavía un largo camino para superar la descomposición que significó esa participación en la represión ilegal y recuperar capacidad investigativa a favor de la ciudadanía. No vamos a ceder ante la extorsión. No permitiremos que paren los juicios. Por el contrario, reclamamos celeridad a la justicia. ¿Para que juzgue? Para que de una vez se arribe a justas sentencias y los asesinos estén en el lugar que deben estar, en cárceles comunes. Parte del problema que estamos atravesando es la lentitud de la justicia, como algunas libertades otorgadas a reconocidos y contumaces delincuentes de modo inexplicable. El flaco, ¿no? El flaco querido. ¿Y qué dirá Alberto cuando se le ocurrió hablar de dar vuelta a la página? Habría que remitirle estas palabras por ahí para hacerle recordar. La verdad que aparece también en el audio Miriam Breckman, abogada de Jorge Julio López, ¿no? Un montón como ella y otros héroes que caminan al lado de las víctimas tratando de justamente hacernos a todos un poco mejores. Pero decíamos no olvidar y no es casual que siga esta fantochada, no porque sean menos peligrosos, no le voy a quitar la envergadura del peligro que tienen los macristas y compañía, porque son capaces de cualquier cosa, ya lo han demostrado. Pero sí la forma de atacar, ¿no? Atacar los derechos humanos, atacar a nuestros próceres, a nuestras lideresas, a nuestros líderes, la memoria, la verdad, la justicia, atacar los 30.000, no es casual. Buscan terminar con lo que puede quedar de ética dentro del Poder Judicial de la Nación, porque saben que habiendo operadores de la justicia que mantengan en alto la ética, la moral y el servicio al bien común, sus libertades corren peligro. Vamos a escuchar un tema homenaje que se llama Este Abrazo de Arbolito, es el tema número 1. Que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón me resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Queridas, queridos, queridoas, es nuestro momento. No vencimos, no conquistamos el poder. Estamos en pleno combate. Enfrente tenemos un enemigo formidable que cuenta con todo a favor. Medios de comunicación, dinero infinito, la mentira y la amenaza constante que nos llega desde el exterior, que nos estigmatiza como iraníes, como venezolanos, como qué sé yo qué. No, somos argentinos. Y somos argentinos con esta característica. No necesitamos imitar a nadie. Ya las montoneras de Güemes le habían mostrado al enemigo realista los puntos que calza el pueblo argentino. No va a ser la primera vez que nos van a derrotar, no va a ser la primera vez que van a seguir intentando. Lo que no hacen es cambiar de argumento. En esta grieta del ellos y nosotros existe todo esto que acabamos de escuchar: debido proceso, no venganza. Aquí en la retaguardia, cuántas escenas dolorosas que generan odio, bronca, indignación se han visto a la hora de escuchar a los represores y sus defensores. Pero eso no conmueve el equilibrio que buscamos de este lado de la grieta, que es la justicia que empareje las desigualdades. Con debido proceso, porque es una cuestión militante, es una cuestión en la cual no se puede transigir, somos intransigentes. Memoria, verdad y justicia, debido proceso y democracia. No somos iguales a ellos. Y hay que marcar bien las diferencias, y esta es una diferencia. Nos toca perder con el sistema, nos toca perder con los estafadores de guante blanco, nos toca perder con los asesinos escondidos detrás de las paredes, la moral de las personas, el buen nombre y honor, que atemorizan a las familias, a los hijos, a los nietos. Nos toca convivir con eso. No tenemos demasiadas herramientas, salvo no perder el sentido, estar de este lado de la grieta. No nos hace mejores, nos hace estar de este lado de la grieta, bien agarraditos, como decimos siempre, a las virtudes y a los méritos humanos, que son lo que nos diferencian. Solidaridad, confraternidad, compañerismo, memoria, verdad y justicia, debido proceso, la mano abierta, la ayuda siempre lista para aquel que está luchando y sufre. Así que bueno, no somos iguales. Lo que no me voy a olvidar es lo que les decía Evita a quienes trabajaban con ella. Esto es para ayer. El hambre no puede esperar. Vamos a escuchar el reporte número 2, Alberto Fernández y la igualdad. Son los núcleos de exclusión y desigualdad que afectan sobre todo a las mujeres, universidades, que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Me refiero, por sobre todas las cosas, a las mujeres en situación de pobreza, a las migrantes, a las indígenas y a las personas discriminadas por su orientación sexual o expresión de género. Sabemos que la desigualdad y la discriminación solo trae penurias e injusticia y que esta situación se ha agravado en el contexto de esta crisis sanitaria que actualmente provoca la pandemia del COVID-19. Quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, debemos hacernos cargo de estas demandas. El dolor de las personas que se ven privadas de derechos y que sufren discriminación debe interpelarnos. Por ello es necesario adoptar políticas públicas contundentes encaminadas a erradicar los patrones de desigualdad estructural, a reorganizar la vida social de nuestros pueblos apuntando a relaciones humanas más justas e igualitarias, sin opresión, ni discriminación por clase, nacionalidad, etnia o género, de compartir en forma colectiva la experiencia argentina vinculado con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito y por la inclusión e igualdad de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Me enorgullece decir que con la sanción de la ley de legalización del aborto, el Estado argentino asumió la responsabilidad de legislar y proteger con políticas públicas la salud y la vida de las mujeres y de personas con identidades de género con capacidad de gestar. Esta ley nos va a asegurar que nunca más en nuestro país una mujer o persona con capacidad de gestar ponga en riesgo su vida o su salud en ocasión de un aborto clandestino. Y también va a significar una enorme transformación cultural en términos de autonomía. A la par, hemos sancionado una ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia que amplía y en beneficios y derechos y garantiza la atención de la salud a las mujeres en la etapa del embarazo y a los niños y niñas en los primeros años de vida. Para finalizar, quiero compartir con ustedes los compromisos que el Estado argentino decidió asumir en este foro en materia de derechos sexuales y reproductivos. Estamos comprometidos con ellos, apuntan a asegurar una educación sexual integral en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta los estándares de derechos humanos, género y diversidad, con un enfoque interseccional e intercultural. Según los registros de un observatorio especializado, entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron en todo el territorio nacional 151 femicidios, una cifra similar a la obtenida en el mismo periodo del año pasado. El desglose nos permite ver que fueron 133 asesinatos de mujeres y niñas, 7 transfemicidios y 11 femicidios vinculados a varones, lo que concluye que hubo una muerte evitable cada aproximadamente 29 horas. Además, más del 10% de las víctimas había hecho al menos una denuncia contra su agresor, y con respecto a los autores de los crímenes, el informe detalla que 10 de ellos tenían dictada una medida cautelar de distanciamiento y 14 eran agentes o ex miembros de las fuerzas de seguridad civil, la Casa del Encuentro. El año pasado, cuando se presentó el nuevo presupuesto, no se previó en ningún momento que Argentina iba a seguir en esta situación de pandemia y tampoco se destinaron fondos para acompañar las situaciones de violencia que estamos atravesando. Es por esto que estamos en una situación de gran preocupación, dado que no, en este momento lo que deben hacer es reasignar fondos, pensar nuevas estrategias para abordar la situación de violencia en la que se encuentran las mujeres en la República Argentina. Lo cierto es que el Estado Nacional tiene mucho por hacer para impedir que sigan habiendo asesinatos, como así también para asistir a las víctimas colaterales de estos hechos, porque en base a este documento publicado, son 143 hijas e hijos que quedaron huérfanos, un 66% de ellos menores de 18 años. Las buenas intenciones a veces chocan con la realidad. Y la verdad que me saco el sombrero respecto a Alberto Fernández y al elenco Martín Guzmán, Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Vilma Ibarra, que sabe mucho de legal y técnica, Bisotti, Carla Bisotti, la capa, el ministro de Trabajo, Moroni. No, bueno, seguramente, bueno, Bacaresa, el de Ciencia y Cultura, perdón, el Ciencia y Tecnología. Y bueno, y hay muchos que se han puesto las pilas, pero estuvimos, y hay otros que directamente no aparecen, ¿no? O sea, la señora ministra de Seguridad, respecto a las últimas palabras que escuchábamos de Néstor Kirchner, respecto a la falencia que hay en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, respecto a no solamente a la historia que sucedió en la época de la dictadura, sino actualmente, ¿no? Cómo sigue habitando en los institutos de instrucción ese sesgo ideológico de derecha, totalitario, xenófobo, represivo. Esa justificación, ¿no? El famoso muro azul, donde dentro de ese muro no se puede tocar a nadie y todos son inocentes. Por eso siguen matando a sus esposas, por eso siguen armados y por eso, evidentemente, no pasa nada, ¿no? Entonces, a ver, los aciertos. Mira, muchas veces uno habla, obviamente, como nos corresponde hablar a los que estamos en el llano, desde la tribuna. Pero si uno a veces piensa cómo es mantener la economía de un hogar, si lo tiene formado, imagínate lo que es un país. Está bien, uno podrá decir, bueno, sí, para eso se eligieron. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Uno puede elegir cuando está ahí, exactamente, en el sillón de Rivadavia, en la primera magistratura del país. Uno puede elegir. Y siempre es más fácil acordar con los poderosos, aunque después te van a poner de rodillas. Pero te vas a ir lleno de guita, y los medios masivos medios de comunicación. O sea, yo siempre aplaudo estas decisiones que se toman, porque no son gratuitas, ¿no? Menos enfrentando una mafia explícita como nos toca hoy con la oposición que reina en la Argentina. Y otra cuenta pendiente, el tema de Milagro Sala. Milagro Sala sigue en cana, Milagro Sala sigue en manos de un señor feudal que es intocable. Yo no sé, tal vez habría que pensar en cuestiones, en algunas estrategias y tácticas de resistencia civil, pacífica, como para que termine esta situación. 2000 días es demasiado para cualquier persona, menos en esta situación de incertidumbre, ¿no? Saber que en cualquier momento la sacan de la casa de los pelos, la desnudan en el medio del frío, la hacen ir a convocatorias, a sesiones judiciales que no guardan ningún tipo de sentido, que se podrían hacer a la distancia. O sea que la Milagro sigue bajo un régimen de prisión rigurosa, lo cual en nuestros tiempos ya sabemos que la prisión rigurosa no debería ser aplicable. Sin embargo, es aplicable a la luz del día, y una de las víctimas, que es el estandarte de esta, es Milagro. Vamos a escuchar el tema número 2, Canción para Milagro, del grupo Caravana. Han apresado a Milagro para callar la voz de Túpac Amaru, provocarán. Detenido a Milagro para vengar años de trabajo y lucha, no borrarán el despertar milenario, fuego ancestral. Milagro para mostrar su policía, su mente colonia, su eterno temor a perder la propiedad. José Gabriel Cóndor Canqui, tu alma está en los que tus brazos sean la fuerza, tus piernas abran caminos, dale a mi gente valor para vencer al traidor. Milagro para imponer castigo, cárcel, silencio, delito de ser negra colla, pobre y mujer, negra colla, pobre y mujer. Se han disfrazado y mintieron para sed de sangre y revancha, imperial poder, pero hay la fuerza y memoria para vencer. José Gabriel Cóndor Canqui, tu alma está en los que resisten, tus brazos se fuerza, tus piernas abran caminos, dale

así se le dice, ¿no? Por la cantidad de dinero que tiene, el poder que maneja, la impunidad garantizada, aquella impunidad que Néstor Kirchner repudiaba y decía vamos a trabajar para que se termine la impunidad en todos los estamentos de la República Argentina. Mientras tanto vemos que existen bolsones de impunidad y es lo que tiene que ver con los llamados delincuentes de guante blanco o llamados miembros del poder real en la Argentina. Bueno, repetimos, no por el tema de atacar la presencialidad en las clases, sino simplemente para saber cuál es la crueldad que anima al Ministerio de Educación, que pareciera ser que se maneja con una óptica eugenesista, ¿no? La eugenesia, ese concepto nazi que hablaba de la superioridad del más apto, que pareciera ser que es lo que se practica aquí, ya que se convocó a una maestra, Alejandra Maída, una maestra de tercer grado, a pesar de no haber sido vacunada y haber turno de vacunación. Y finalmente esta maestra falleció. Era maestra del Instituto Bernasconi, un instituto muy conocido en Parque Patricios. Así que bueno, no nos olvidemos frente a quién estamos. El tema ese, que el tema Rezo por Vos de Spinetta y Charlie, lo vamos a pasar de largo porque es una edición que hizo alguien para tener el gusto de escucharnos juntos, ¿no? A Charlie García y a Luis Alberto Spinetta. Vamos a ir directamente al reporte número 4, ¿qué va a pasar con el personal que fue aplaudido como luchadores de primera línea contra la pandemia y cuál es su futuro? Es el reporte número 4. A Laura Almudéver le han comunicado que sus servicios ya no son necesarios en la planta de COVID-19, pero ella sigue hasta arriba de trabajo. Muchos de sus compañeros en esta clínica de Valencia han sido cesados. Solo en esta región, cientos de enfermeras han sido despedidas de la noche a la mañana con un simple mensaje de texto. Entonces, este tipo de comunicar su cese laboral no nos parece oportuno hacerlo de esa manera y que la gente se entere a través de WhatsApp. No muestra ni respeto ni educación por la gente que ha estado y que se ha dejado la piel durante el COVID, que han sido contratados para reforzar, ¿no?, todas las medidas y toda la gente que hacía falta. Y de alguna manera es como personal de usar y tirar. Ovaciones para los sanitarios, los auténticos héroes de la pandemia. Sobre todo al principio, en marzo de 2020. Entonces, miles de enfermeras fueron contratadas apresuradamente. Muchas enfermaron e incluso murieron por su trabajo. Ahora que la cifra de contagios ha caído, ya no se necesitan sus servicios. Más de 1.000 enfermeras han sido despedidas aquí en la región de Valencia durante las últimas semanas. Para miles más, el futuro profesional es más que incierto. En pocos meses han pasado de heroínas a personal prescindible. Esta situación ha desatado airadas protestas. La mayoría de los afectados prefieren no hablar ante las cámaras. Solo una persona está dispuesta a hablar por teléfono y de forma anónima. Nos cuenta que tanto él como sus compañeros se sienten abandonados. No teníamos los recursos suficientes para afrontarlo, no teníamos las ayudas tampoco, y al final se nos sobrecargó de trabajo de una forma brutal. Nosotros no miramos por nuestra propia salud, la dejamos de lado, pero al final esto repercutía en tu vida tanto personal como familiar. Y eso al final crea, digamos, entre comillas, una sobreexplotación. En los últimos años, en España se promovieron amplios recortes en el sistema público de salud, privilegiando la privatización. Uno de cada tres contratos son temporales. Durante la pandemia, el gobierno prometió mejoras, pero a nivel regional el discurso no ha cambiado. Hemos hecho un esfuerzo para incrementar y que esas plazas no sean mediante contrataciones temporales, sino que pasen a plazas estructurales, y en ello estamos ahora mismo trabajando de cara al 2022. Muchos de los sanitarios despedidos vuelven a ser reclutados en verano para cubrir las vacaciones. Pero cuando éstas terminen, su única certeza laboral será el retorno al desempleo. Bueno, pues durante un año las enfermeras lo que hemos hecho es nuestro trabajo, lo que sabemos hacer, y sobre todo nos hemos dedicado a cuidar de los demás, a ponernos en primera fila y a hacer frente a esta pandemia mundial, de esta alerta sanitaria mundial que estamos viviendo. Nos estamos enfrentando a ello y la verdad es que ya nosotras mismas ya lo sabíamos, en el fondo sabíamos que poco reconocimiento más allá de ese aplauso público que sabemos que hemos estado recibiendo, pero la verdad es que en las distintas regiones, por parte de las administraciones, poco más reconocimiento o poco reconocimiento. Así como miramos a Europa para ver cuál es la deriva y la evolución del COVID-19, también estas consecuencias van a llegar aquí, si es que ya no llegaron. Lo que para todos es una buena noticia, que baje la ocupación de camas COVID, de camas de terapia intensiva por enfermos de COVID, a su vez también significa la incertidumbre de todo este personal, que pasó de ser aplaudido a ser descartable, ¿no? Y ahora... tal vez sean metidos bajo la alfombra hasta la próxima crisis, que vaya a saber, tal vez les toque dentro de 100 años. Pero bueno, así somos los seres humanos, ¿no? Y así es este conglomerado en el cual vivimos, que se llama comunidad planetaria. Una familia que tras asistir a una fiesta de 15 años, la madre de la festejada y 7 de sus tíos murieron después de contagiarse del COVID-19. Esto sucedió en Coronel Moldes, Salta, República Argentina. El virus también mata, el virus y la desidia también mata. El coronavirus, los síntomas neurológicos y psiquiátricos de la COVID son la norma más que la excepción. La anosmia o pérdida de olfato, el dolor de cabeza, la ansiedad, la depresión y otros síntomas psicológicos y neurológicos son comunes en las personas que sufren casos severos de COVID-19, así como en casos más leves. Esto es lo que reveló una metaanálisis de 215 estudios de COVID-19 de 30 países que incluyeron a 105.638 personas con síntomas agudos de la enfermedad. Fue, de hecho, algo que nos sorprendió. Uno esperaría que estos síntomas apareciesen en los casos más graves, pero no fue lo que encontramos. Incluso vimos lo opuesto en el caso de algunos de estos síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que el coronavirus deja secuelas y que las secuelas todavía no están medidas y no se sabe el tiempo de duración o de permanencia dentro del organismo. Al parecer, que la COVID afecte la salud mental y el cerebro es la norma, más que la excepción. Los síntomas neurológicos psiquiátricos más comunes fueron anosmia en un 43%, debilidad en un 40%, fatiga en un 38%, pérdida del gusto 37%, dolor muscular 25%, depresión 23%, cefalea 21% y ansiedad 16%. El COVID no es joda. Vamos a escuchar el tema número 4, Alacrán, Reflejo de Luna. Color, eres calor. calor. Y así es la cosa, ¿no? Un poquitito de música para... La música es lo que viste, digamos, lo que le da color, lo que le da textura a este viaje de América Resiste, de casi 2 horas. Y también, ¿no? Para los que no nos escucharon o nos quieren conocer o nos están conociendo, lo que pretendemos es traer una cantidad de insumos que ponemos a disposición. Una especie de magazine, informativo, reflexivo. ¿Por qué no? Para proveer de herramientas críticas que nos pueden servir en lo individual, en lo colectivo o en lo social. En este caso, yo creo que aquellos que estén, digamos, que no tengan el tiempo, que no tengan la inquietud de informarse sobre cuestiones generales, como siempre digo, nosotros no somos neutrales, vamos a proveer el material, pero que tienda a hacer relevante las noticias que son las que nos interesan en cuanto a esta contradicción que tenemos respecto a los llamados supremacistas totalitarios, nunca más claro como en estas épocas que estamos viviendo. Y en estas épocas que estamos viviendo, estamos comprendiendo que todo está interrelacionado. Un virus que viaja en avión, que aparece en China y se traslada al mundo entero y nos pone de rodillas. Las deforestaciones asesinas directamente, los ecocidios que se suceden uno detrás del otro, el calentamiento global, el envenenamiento de las aguas, las sequías y las hambrunas se presentan en el horizonte. La bajante del río Paraná en la República Argentina se profundiza y peligra la captación de agua para consumo urbano. En el día de hoy se ha llegado a una de las cotas más bajas desde que se mide en el río Paraná. Solamente queda un canal con 10 metros de profundidad en el centro, que es por donde todavía siguen transitando las barcazas que sacan y entran mercaderías por esta vía, importante vía hídrica, que es el río Paraná. Pero tengámoslo en cuenta, todo está relacionado. Esta incertidumbre que nos toca vivir como grupo humano, también atañe a la incertidumbre que como grupo humano le hemos provocado a la vida que estaba manteniéndose en un delicado equilibrio, ¿no? Un equilibrio perfecto, donde una cuestión se interrelaciona con la otra de una forma virtuosa, meritoria. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo la vida. Y bueno, creíamos que era un derecho adquirido, creíamos que era realmente inagotable, como falsamente nos hicieron creer esas consignas, tanto religiosas, filosóficas, de que todo está para servirte, todo lo creado está para servirte. Y lo que se olvidaron es que pusieron todo lo creado al servicio de personas muy poco evolucionadas, que guardan en sí sentimientos egoístas y que una minoría de ese grupo vivo, de ese grupo humano, se ha apoderado de los destinos de miles de millones de seres humanos para que, para seguir manteniendo sus privilegios y seguir perjudicando al resto de los seres vivos. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando en Canadá, porque decíamos la otra vez, ¿no?, el tema de los meridianos y los paralelos. Cuando hay incendios en Sudáfrica, vamos a tener incendios en la Argentina. Cuando hay incendio en Canadá, en el hemisferio norte, eso también se va a desparramar a distintos lugares del hemisferio norte, como estamos viendo en este momento. Nunca como hasta ahora. Tengan conciencia de esto, por favor. Miren los termómetros que miden la temperatura ambiente y el punto máximo es 50 grados. Ya se quedó chico, ya lo hemos pasado. Vamos al reporte número 5. En cuestión de minutos, los habitantes de Lytton tuvieron que dejarlo todo para escapar entre una densa humareda y cenizas. El fuego se extendió tan rápido que apenas tuvieron tiempo antes de que su ciudad fuera engullida por las llamas. Parece que el fuego subió por la montaña. Está a punto de dejar atrapados a todos los que están en esa ladera. Mi perro y yo conseguimos salir y vimos cómo ardía la casa mientras escapábamos. No tuve tiempo de cerrar la puerta. El incendio se produjo un día después de que en la ciudad se registraran 50 grados centígrados, batiendo el récord de temperatura de Canadá. Los servicios de emergencia buscan a residentes desaparecidos mientras sigue siendo un riesgo entrar en la ciudad en llamas. Hoy nuestros pensamientos están sobre todo con las familias que han perdido a sus seres queridos. Pero también tenemos que ser conscientes de que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes debido al cambio climático. La inaudita ola de calor y los incendios forestales han causado conmoción y preocupación en el país por miedo a que esto se convierta en la nueva normalidad. Ya sin calentamiento global, el noroeste del Pacífico y el suroeste de Canadá estarían pasando ahora mismo por una ola de calor excepcional, pero no sería tan grave. El cambio climático hace que las olas de calor sean mucho más graves de lo que serían en un mundo sin cambio climático. En el oeste de Canadá sigue habiendo 100 incendios forestales activos. El primer ministro Justin Trudeau ha convocado un grupo de respuesta a emergencia y promete ayudar a las comunidades a recuperarse. Ha sido descrita como una prolongada, peligrosa e histórica ola de calor. La gente se ve obligada a acudir a locales climatizados después de que decenas de personas, ancianos fundamentalmente, fallecieran en Vancouver por la ola de calor en el oeste de Canadá. En algunos lugares se han superado los 45 grados. Con la humedad, la sensación térmica es de 50 grados. Cada uno hace lo que puede para escapar del calor. Unos se meten en el agua, mientras otros ayudan a los más vulnerables distribuyendo comida y bebida para aliviar los efectos del calor extremo. Para las autoridades, esto es parte de un problema más amplio. Creo que la gran lección de estos últimos días es que la crisis climática no es una ficción, sino que es absolutamente real. He tenido reuniones informativas del Servicio de Incendios Forestales. Toda la costa oeste de Norteamérica, desde Baja California hasta Alaska, está al rojo vivo. Esto no es un problema de Columbia Británica ni de Canadá. Es un desafío global. Los ciudadanos del mundo debemos unirnos. Las clases han sido suspendidas en Columbia Británica, lo que para unos ha supuesto diversión y para otros preocupación. Es insoportable, imposible escapar. Nunca he visto algo así y espero que nunca se repita. No es nada agradable, es demasiado, demasiado verano para nosotros. Demasiado verano, demasiado calor, un problema que seguirá marcando nuestras vidas. Cada vez más y peor se nos demuestra de que todo está interrelacionado, de que no hay posibilidad de salvarse solo, de que en este planeta somos una comunidad de seres vivos que compartimos el género humano y que el límite para que la vida siga existiendo, por lo menos del género al cual pertenecemos, que es uno de los más débiles de la escala animal, es imposible que se sostenga la vida si no se corrige el clima. Y lamento decirlo, no está en manos de los seres humanos hacer esa corrección, infelizmente. Ya en 1979, aquel famoso oceanógrafo Jacques Cousteau anticipaba que ya había empezado el punto de inflexión sobre el cual no había retorno para rescatar la forma de vida tal cual la conocemos y que sea propicio justamente para el desarrollo del género humano. Y hay otros que se quejan porque no pueden ir a Punta Cana. Y yo me quiero ir a Punta Cana y quiero ser libre de tomarme un avión y me quiero ir de joda porque tengo el pasaje abierto y lo quiero gastar ya. El tema número 5 de Nos, Punta Cana. El cuarteto de Nos, uruguayos ellos, Punta Cana. Y todos protestan porque no nos dejan ir a Punta Cana. Vamos a entrar a un tema mucho más triste, doloroso y dramático. El secuestro que sigue sucediendo en la República del Paraguay, Oscar Denis, un vicepresidente. Ex vicepresidente, 100 y pico de días, ya no, 10 meses ya lleva. 300 días, secuestrado en manos del llamado ejército del pueblo paraguayo. Y desnuda esta situación el abandono del Estado, la corrupción de quienes gobiernan en Paraguay, la falta de moral para enriquecerse de cualquier manera, con un factor común, siempre a costa del más pobre, siempre haciéndole doler al que menos tiene. Ese es como, podríamos decir, como una forma de ser en Paraguay, ¿no? O sea, abusar del vulnerable. Este no es el caso de Oscar Denis, ex vicepresidente, tipo poderoso, con hacienda, terrateniente. Y esto demuestra también cómo el coloradismo, el estronismo, aquel estronismo que viene de la época de la dictadura en Paraguay, sigue manteniendo la misma ética, ¿no? Se protegen entre ellos mientras pueden. Ahora, si no pueden, ¿sabes qué? Salvate solo. Y Oscar Denis fue abandonado incluso por aquellos que hicieron negocios espurios con él, desde el gobierno. Llámese toda gran parte del elenco que hoy gobierna en Paraguay. La familia de Oscar Denis, las hijas, dicen: a ustedes que le tienen a papá autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, les vuelvo a pedir, a implorar, a suplicar que liberen a papá. Nosotros cumplimos con ustedes en todo lo que pidieron. Hay cosas que no estuvo en nuestras manos, por eso no lo hicimos. Lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer siempre. Pedimos que lo liberen y en caso de que no lo liberen, que se comuniquen con nosotras. Estamos dispuestas a dialogar y a negociar, expresó. Lastimosamente, al cumplirse casi 10 meses del secuestro de papá, no tenemos nada. Ahora nos enteramos que ya no son solamente 3 los paraguayos privados de la libertad, sino que ya hay un joven más. Ya somos 4 familias afectadas por un secuestro. Todo esto lo comunicó en el programa Telefuturo, el programa La Lupa de Telefuturo. Pero hago mía las palabras de Chimochenko, ¿no? El comandante de la FARC, EP, que reconoció públicamente que el secuestro fue un gran error, primero por los sufrimientos y atrocidades que les hicieron pasar a sus secuestrados, y después porque cayeron en comportamientos inhumanos, indignos, en torturas, dice llanamente. Y ¿cuál es la entretela? ¿Cuál es la trama que queda escondida detrás del velo en Paraguay? Han liberado la zona de Puentecinio, que es el lugar de la marihuana, el lugar donde convergen distintas bandas de ahí de la región, tanto brasileras, bolivianas, paraguayas. Es como una especie de zona liberada. Lo que llama la atención es la aparición de armamento moderno entre esos grupos que conviven en esa zona alejada de la mirada pública. Y la reaparición del grupo ACA, que ahora se agregó la sigla EP, en la zona, ¿a quién martiriza nuevamente? A los campesinos, a los trabajadores rurales. Todos son víctimas. En Paraguay, cuando viene el Estado, son víctimas del Estado. La fuerza de tarea conjunta, una ficción para robarse 120 millones de dólares, donde dejan gente armada, hambriada, formando parte de las policías y el ejército, y los dejan ahí abandonados a la mano de Dios, mientras los capos, los generales y la jerarquía se llenan los bolsillos y viven como reyes en Asunción, comiendo bocaditos o viajando a Brasil a las playas de Camboriú. Esto pasa en Paraguay. Esto es Paraguay. Por eso es muy difícil. Por eso es muy difícil cuando llegan nuestros abogados, digo los abogados argentinos, a defender a las víctimas actuales del Estado este represivo, estronista en Paraguay, que tengan algún tipo de permeabilidad, por más que sean lógicos y teóricamente perfectos los argumentos judiciales. Pero no hay forma de entrarle, porque Paraguay siempre fue así. Es una malla imposible de violar. Hay una protección y una complicidad que llega, que tiene raíces muy, muy profundas. Vamos a escuchar el reporte número 6, el AKEP. Vamos a compartir, Fátima, contanos. Sí, gracias Luis, y definitivamente se agrupó, se agruparon los integrantes de la agrupación campesina armada, valga la redundancia, pero ahora le ponen la denominación EP al final como Ejército del Pueblo. Ahora recordemos que en el 2015 ellos sufrieron un golpe donde casi se extinguió, después se volvió a reagrupar en el 2007 y con la muerte de Leticia Jara Larrea, que era hermana de Albino y Alfredo Jara Larrea, fundadores, digamos, por darle alguna definición, fundó, ella fue abatida y de ahí se llamaron a silencio. En el 2019 nos confirman autoridades de seguridad que se volvieron a reagrupar y hace meses están realizando atentados, quema de tractores, de animales, inclusive un homicidio como para causar temor. Nosotros vamos a compartir, estos son materiales inéditos, todavía no se vieron, para mostrarles cómo actúa el ACA, cómo le tiene bajo amenazas a peones hasta en el momento en que ellos trabajan. Ahí podemos observar, por ejemplo, que ellos están trabajando en su establecimiento, ellos vienen, les solicitan gallinas, les solicitan ovejas, matan el ganado que quieran para proveerse de alimentos, llevan todas las provistas y viven su grupo criminal. Ahí vamos a escuchar. Podemos poner al comienzo. Luis, ¿cuándo te? Sí. Son la agrupación campesina armada Lucao que se presenta en la tienda nueva. ¿Va la nueva? ¿O por viene de la rescate? ¿La plata, eh? La plata. Ah. ¿O pagáis, eh? O pagáis, anda. Vale. Coge la tienda de pedido, comando. Guaraní me de ellos. Guaraní me de. A mí se va un bufatán para allá de patrón, allá anda. ¿Me empujaste, eh? Bueno, interesante este material inédito que estamos viendo, Fátima, porque vemos diferentes aspectos que hacen a esta organización criminal. Uno, estábamos viendo cuando estaban contando un dinero, ¿esto sería producto de alguno de estos secuestros express o es parte del el famoso impuesto revolucionario que le cobran muchas veces a productores y ganaderos de la zona, que muchas veces ellos están obligados a negar que están pagando ese tributo, entre comillas? En este caso concreto era producto de un secuestro express, por eso claramente la persona que le trae ahí le dice que es parte del rescate, le dice, y a veces le retienen a horas a los hijos, a veces también de los ganaderos, que muchas veces ellos llegan a negociar con el grupo, entonces después ya no quieren más comunicar a las autoridades, muchas veces inclusive los propios personales, los policías y la fiscalía se enteran, conversan con los familiares, pero ellos le dicen que no quieren presentar cargo. Como pasó con el caso de Listron también, pues de mucho tiempo en silencio, ¿verdad? Ahora eligieron la zona de Puenteciño, ¿por qué? Porque la FTC ahí no tiene mucha actuación últimamente, también porque es un lugar estratégico donde hay nulos controles, corre marihuana, corre cocaína, es un lugar que está actualmente abandonado por el Estado y más o menos le dejan el arco libre ahí al ACA para que puedan cometer, y ahora nuevamente se reagrupa, aparece con su primer secuestro luego de varios años. La trama detrás de la trama tal vez sea generar un bolsón tipo México, un espacio sin ley donde puedan caer todos los espías, asesores, contratistas, entre comillas, militares, de los Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, ¿no? No nos olvidemos que hay una gran fuerza insurrecta, mejor dicho, neoliberal, a las órdenes de Iván Duque, presidente de Colombia, con el objeto de generar acciones desestabilizantes, ya no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Pareciera ser que hace falta generar un nuevo Sinaloa, esta vez en el sur de la patria grande. Depende de nosotros permitirlo o no. depende de nosotros. No, no todo aquel que dice yo soy liberador del pueblo, qué sé yo, lo es realmente. ¿Por qué? Porque al final, al faltar el Estado, no hay justicia. Y al no haber justicia, se aplica la justicia revolucionaria. Y la justicia revolucionaria es aquella que denunció el propio Timochenko, excomandantes de la FARC, como una cuestión imperfecta y que realmente lo que más produce es dolor y violación a los derechos humanos. Malo, la falta de Estado es mala. Paraguay está en una gran encrucijada. Esperemos que esto no siga permeando hacia el sur y no llegue a nosotros. India Juliana. La India Juliana es la historia de una mujer indígena que en época de la conquista se rebeló contra su concubino español, Nuño de Cabrera, que representaba para ella la subordinación y el sometimiento de su pueblo, y lo asesinó. India Juliana es el tema número 6. India Juliana, hemos conocido o he conocido, tuve la suerte de conocer muchas indias julianas, que resistieron la dictadura estronista y aún hoy siguen resistiendo. Hace falta muchas más para dar vuelta a esa historia que va a repercutir en todo el norte argentino también, porque desde Asunción emana una onda cultural que se impregna como la peste. En Nueva York, el busto de George Floyd, aquel hombre negro que fuera muerto a manos de un policía, que finalmente terminó condenado por asesinato, por homicidio, un policía blanco, que lo asesina rompiéndole el cuello a la vista del público en horas del día. Se le hizo un homenaje, se hizo un monumento, es una conmemoración en el barrio de Brooklyn, en New York, y poco tardó en ser vandalizado por un grupo de supremacistas blancos. Mientras tanto, Estados Unidos, el faro de la democracia, que parece ya ser que es un faro apagado, se han registrado desde el comienzo del año 296 tiroteos masivos con 4 personas fallecidas o heridas, excluyendo al atacante. Casi 21.000 fallecidos por homicidios, asesinatos, accidentes y suicidios por arma de fuego. Según la organización EICLU, sin ánimo de lucro, GAN, y también haciéndose alianza con GAN Violence Achieve, los fines de semana prolifera la violencia armada en la ciudad, con incidentes que han saltado a la prensa internacional, como el reciente asesinato de un joven en el Alto Manhattan para robarle la cadena que llevaba en el cuello, o el tiroteo en plena luz del día por una disputa en Times Square, el centro turístico de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que le anunciamos a nuestro crápula de cabotaje, Mauricio Macri, y a quien desafiamos que vaya a tomarse un cafecito a Nueva York, a ver si se anima, a Manhattan especialmente. Es el reporte número 7. Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención, el estado de Nueva York acaba de tomar una decisión que pudiera traer consecuencias penales en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Irse en un delito de cárcel en contra del expresidente de los Estados Unidos. Sina del fiscal general del estado de Nueva York ha ampliado su investigación sobre la organización Trump para incluir un examen de posibles delitos penales. Así lo ha anunciado un portavoz de esta oficina del fiscal general. Recordemos que cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, él estaba ya siendo investigado por el estado de Nueva York, pero él no podía ser acusado porque la ley en nuestro país protege a los presidentes que se encuentren en el cargo. Anteriormente, la oficina estaba investigando a la compañía del expresidente Trump en un asunto exclusivamente civil, con la procuradora general de Nueva York, la señora Letitia James, centrándose en si la compañía valoraba indebidamente sus activos para fines de préstamos y de impuestos. Claro, por supuesto, la investigación era solamente de manera civil, es decir, no acarreaba cárcel. Cualquier infracción, cualquier cosa que pudiera ser demostrada posiblemente iba a acarrear alguna multa o alguna pena económica. Pero ahora lo relevante de esta noticia es que el Estado ha decidido dar un paso adelante en esta investigación y están diciendo, un momento, ya esto no es solamente civil. Ahora comenzamos una investigación criminal que, por supuesto, como dije anteriormente, pudiera llevar a la cárcel al expresidente o a cualquier persona que se encuentre relacionada con esta investigación. El caso estatal ampliado contra la organización Trump significa que la compañía y el expresidente pudieran enfrentar 2 casos penales de fiscales por separado. Es que resulta que no solamente el fiscal del estado de Nueva York está investigando al expresidente, también el del distrito de Manhattan. Es decir, una investigación que pudiera traer acusaciones dobles por parte de 2 fiscales por separado, lo que aumentaría incluso la posibilidad, en caso de que se lleve a cabo, que el expresidente pudiera sufrir realmente consecuencias de manera criminal y de manera penal. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ya se encuentra en medio de una amplia investigación de fraude. En el mes de febrero, luego de una prolongada batalla legal, el fiscal del distrito de Manhattan obtuvo las declaraciones de impuestos del expresidente. Los fiscales se han centrado en los tratos comerciales de Trump y los de sus asociados, incluso su director financiero, el señor Allen Weisselberg, y la familia también de esta persona, quienes pudieran, según el fiscal, estar involucrados en conductas inapropiadas con respecto al expresidente Trump. Y es que recuerden que el expresidente nunca quiso revelar sus impuestos de manera pública. Esto fue un pedido que se realizó desde la campaña electoral y, por supuesto, nunca se llevó a cabo. Fueron muchas las ocasiones que el Congreso intentó obtener las copias de los impuestos del expresidente Trump sin tener, por supuesto, ningún tipo de resultado. Pero ahora que ya no es presidente, pues todas estas protecciones, como dije anteriormente, se esfuman, desaparecen. Y ahora los fiscales generales han obtenido... Mauri, te invito a tomar un café en Avenida América y 14. Te lo pago yo, a donde vos quieras. ¿Te animarás? Cualquier juez ignoto de Manhattan te puede meter en cana. Ya si tu papá Trump está en peligro, imagínate vos, cuando andes por ahí, madre santa. No creo que te animes. Decíamos, hablando del mientras se convocan. Opa. Hablando del faro de la democracia, ¿no? Hasta el año 1970, en muchos estados de los Estados Unidos, estaba autorizada la esterilización sin consentimiento para mujeres que estaban privadas de su libertad. Esto se hacía con histerectomías, la ligazón del útero, de las trompas de Falopio, para que la mujer no pudiera quedar embarazada. Después también esto se llevó adelante en los centros de detención para inmigrantes y finalmente, hasta el año 2014, en California, todavía seguía vigente esta ley que autoriza a la justicia a condenar a las mujeres a quedar estériles, simplemente por el hecho de ser posiblemente criminales y estar encerradas. ¿Por qué traigo a colación este tema? Por el tema de Britney Spears. Britney Spears, una cantante famosa de pop rock que pasó por algunos momentos de fragilidad mental, finalmente fue judicializada su situación y el padre de Britney es el actual tutor. Britney, para sacarse el DIU y poder quedar embarazada, tuvo que pedir autorización al juzgado de los Estados Unidos, a un juzgado de Estados Unidos, quien le negó la posibilidad de quitarse el DIU. ¿Por qué? Porque falta el consentimiento de su tutor, su padre, quien a su vez es el administrador de todos sus bienes. Esto no pasa en el medioevo, esto está pasando ahora. Hay mujeres que pueden ser obligadas a que se les cosan las trompas del útero para que no queden embarazadas por el simple hecho de estar encerradas o haber cometido algún tipo de delito. Esas son las leyes que rigen en el faro de la democracia a nivel internacional. Ahora sí, hacemos un salto al pasado. Allá lejos y hace tiempo, finales de los años 1960, un tema que éramos muy chiquitos y que todos queríamos bailar cuando terminaba el asalto, cuando terminaba la fiesta de cumpleaños. Es el tema número 7, Singa, de Nicola Diop. Temores, porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, singará. color de sus cabellos ves, di si son dorados o si han cambiado, y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Y así estábamos ansiosos, esperando, siendo tan chiquititos, con tantas expectativas, este tema que nos daba la posibilidad de acercarnos a ellas, y a ellas acercarse a nosotros. Pero bueno, no queríamos cortar el tema. En otro momento vamos a hacer una dúplica, vamos a traer un tema de estos y otro comparativo, a ver cuál elegimos, pero queríamos pasar el reporte número 8, que es el homenaje a los 100 años de existencia del Partido Comunista Chino. Un espectáculo diseñado para impresionar, dando una muestra del poder del partido. La plaza de Tiananmen estaba repleta con 70.000 espectadores seleccionados para poner en escena su fervor patriótico. Los cañones resonaron 100 veces, una salva por cada año de existencia del Partido Comunista. En las calles de Pekín, muchos se congregaron para disfrutar de lo que podían ver de las celebraciones. Son 100 años desde la fundación del partido. Se ha ganado su autoridad, China se ha desarrollado y ahora la gente vive mejor. Claro que me alegro. Palabras que se hacen eco del mensaje del presidente Xi Jinping, quizás el líder más poderoso del partido desde su fundador, Mao Zedong. Arriba del retrato de Mao y vestido con un traje que evocaba al fundador, Xi elogió al Partido Comunista Chino por sacar a su pueblo de la pobreza. Ensalzó lo que llamó el ascenso irreversible del país de la humillación a la dominancia global y lanzó un mensaje desafiante a las potencias extranjeras. Nunca permitiremos a ninguna potencia extranjera acosarnos, oprimirnos o someternos. Cualquiera que lo intente verá cómo su cabeza se estrella contra una enorme pared de acero forjada por 1.400 millones de ciudadanos chinos. Un mensaje agresivo dirigido probablemente a la audiencia local, pero sí respaldó su advertencia con dos promesas: incrementar el poderío militar de China y tomar el control del territorio autónomo de Taiwán. Así es la visión de una China confiada en su potencial, indiferente a las críticas de Occidente e inflexible en sus objetivos estratégicos. Existe la multipolaridad geopolítica hoy día, y China es un actor que está alimentando a su pueblo, que entre otros milagros sacó a 800 millones de seres humanos, de personas, del hambre crónico. Lo cual para nosotros es algo inimaginable, ¿no? 800 millones de seres humanos que vivían bajo la línea de pobreza y que hoy por lo pronto pueden alimentarse, para empezar. Y China sigue creciendo y la advertencia es a Taiwán. Mejor dicho, la advertencia es a Estados Unidos y a las fuerzas occidentales respecto a la fortaleza que tiene China. Es mejor respetarlos, son muchos, muy avanzados, ya la tecnología china está prácticamente a la vanguardia, la tecnología rusa igual, la tecnología norteamericana, tal vez por mayor capacidad de recursos financieros, puede desarrollarse un poquito más, pero bueno, las historias, ¿no? La historia del pueblo chino, la historia de las hambrunas, la historia de los emperadores, la opresión, el salvajismo que reinaba en ese lugar perdido, ¿no? El lejano oriente, China. Y bueno, y acá vemos cómo todo va cambiando en este mundo y esto también cambia. La inminencia de la extinción es uno de los ejes centrales que aglutina el activismo del siglo XXI. Los niveles de carbono en la atmósfera más elevados que en cualquier punto anterior de la historia humana aumentaron con celeridad hasta más de 400 partes por millón, muy por encima de la posibilidad de seguir sosteniendo la vida. La destrucción de la vida en la Tierra no es un relato apocalíptico, producto de la desmesurada imaginación medioambientalista de un grupúsculo perturbado de la comunidad científica. Cada año cerca de 30 millones y medio de personas se ven obligadas a desplazarse por causas de desastres naturales como inundaciones, tormentas. Se trata de una de las consecuencias vaticinadas del calentamiento global y significa casi una persona por segundo, es decir, muchísimas más de las que huyen por causas de la guerra y el terrorismo. A medida que los glaciares se derritan y el nivel del mar aumente, algo que hará peligrar los suministros de agua en un vasto número de personas. Las cifras seguirán aumentando, advierte Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo estadounidense, uno de los activistas más influyentes del mundo en búsqueda de cooperación y solidaridad entre la comunidad humana. Y ahora sí, llegamos a nuestro fin. Esta fue la vuelta número 275, América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PEAPA. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias siempre, Nati, y nos estamos viendo la próxima semana y escuchando, mejor dicho, Dios mediante. Gracias. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás, donde tu felicidad no dañe.